día 15, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que Norteamérica volvió a introducir su submarino nuclear Ohio en el sur de Corea, y dijo como sigue. Estados Unidos introdujo en junio último su submarino nuclear Mississippi y la escuadrilla de bombarderos estratégicos P-52H en Sur Corea. Y el día 13, el submarino supergrande nuclear Ohio de 18.000 toneladas con capacidad de ataque con misil y la tecnología Stealth. Lo que él sigue introduciendo sus medios de golpe nuclear estratégicos en la península coreana, en medio de que se empeoran al extremo sus relaciones con Corea y la situación de la región. Es una expresión de su tentativa hostil de aplastar a toda costa a Norcorea con la fuerza, y su ambición de tomar su hegemonía militar en el oeste de Asia, oprimiendo en lo militar a otros países competidores de la región. La paz duradera de la península coreana y la región no se logra por el esfuerzo unilateral de Corea, y es factible solo cuando se ponga fin a los actos hostiles militares y la anacrónica política de enemistad hacia Corea de Estados Unidos, autor que hace tirante la situación. La actual situación en que el imperio persiste con obstinación esta política empuja más a Norcorea a fortalecer su disuasivo nuclear autodefensivo. Es inconmovible la voluntad de Norcorea de arraigar de cuajo con su poderosa fuerza disuasiva nuclear el peligro de guerra nuclear que se impone por Estados Unidos y preservar la paz de la península coreana y de la región.